From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. A missing Iranian nuclear scientist. Un científico nuclear iraní que estaba desaparecido se refugió en la sección de interés de Irán de la Embajada de Pakistán en Washington. El científico Jabram Amiri desapareció durante una peregrinación a Arabia Saudita hace un año y desde entonces su paradero era un misterio. En marzo, ABC News dijo que el científico había desertado y se había refugiado en Estados Unidos, donde estaba colaborando con la CIA, pero Irán afirma que fue secuestrado por dicha agencia y por agentes de inteligencia saudíes. El gobierno estadounidense nunca reconoció la existencia de Amiri ni tampoco admitió haber desempeñado un papel en su desaparición. El gobierno de Obama emitió una nueva moratoria para las perforaciones petroleras en aguas profundas para asegurarse de que las compañías petroleras implementen medidas de seguridad tras el desastre de BP en el Golfo de México. La prohibición ya había sido impuesta en mayo, pero un juez federal de distrito con importantes lazos financieros con el sector energético la revocó el mes pasado. Funcionarios de BP afirmaron que la empresa pudo colocar con éxito una nueva tapa de contención que se ajusta bien al pozo de Deepwater Horizon. La medida podría detener el flujo de petróleo que se vierte a las aguas del Golfo de México. En el día de hoy comenzarán las pruebas de la tapa. La empresa afirma que nunca antes se había implementado un sistema de este tipo en las condiciones y profundidad de este pozo. Luego de enfrentar fuertes críticas, la Guardia Costera dejó sin efecto la política que impedía legalmente a los periodistas y fotógrafos acercarse a menos de 65 pies de cualquier buque de respuesta o barrera flotante en el agua o en las playas del Golfo de México. Numerosos medios de comunicación habían argumentado que estar a más de 65 pies de las barreras flotantes obstaculizaba la cobertura periodística del derrame. Según las normas revisadas, los periodistas acreditados tendrán acceso irrestricto, pero el público en general y los medios no acreditados deberán seguir rigiéndose por la regla de los 65 pies. El expresidente de Estados Unidos y actual enviado especial de la ONU, Bill Clinton, se reunió con el presidente haitiano René Préval en la capital de ese país, Puerto Príncipe, el lunes pasado, fecha en que se cumplieron 6 meses del terremoto masivo que devastó la ciudad. En el terremoto murieron 300.000 personas y más de 1.5 millones quedaron sin hogar. El expresidente Clinton admitió que no se ha hecho lo suficiente por la reconstrucción de Haití, pero elogió las tareas de ayuda humanitaria en su conjunto. Bill Clinton dijo: para los que dicen que no hemos hecho lo suficiente, creo que los que trabajamos en esta área estamos de acuerdo. Hasta ahora, el ritmo de la reconstrucción está ligeramente por delante de cómo estábamos en el sur de Asia tras el tsunami de hace 6 años. Y aún así, Aceh, la región más golpeada, estaba muy lejos de Jakarta, la capital de Indonesia. Su capital no fue destruida y su presupuesto tampoco. El gobierno indonesio aportó $2 millones de su propio dinero al esfuerzo internacional. Esta tarea es más ardua y, por lo tanto, comparativamente, creo que el gobierno de Haití y las personas que están trabajando aquí se han desempeñado satisfactoriamente en los últimos 6 meses. Among the nations, President Clinton thanked. Una investigación del ejército israelí sobre la incursión letal de ese país contra una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza justificó el asesinato de 8 ciudadanos turcos y 1 estadounidense que se encontraban a bordo. Los hombres fueron asesinados por comandos israelíes que abrieron fuego luego de tomar por asalto el buque Mavi Marmara en aguas internacionales. En el informe no se recomienda tomar medidas disciplinarias contra ningún oficial israelí, a pesar de que el video que salió a la luz muestra a soldados israelíes ejecutando a un pasajero a bordo del barco. El general del ejército retirado, Jorah Eiland, autorizó el informe. Jorah Eiland dijo: En esta investigación llegamos a la conclusión de que se cometieron algunos errores profesionales en relación con la inteligencia y el proceso de toma de decisiones en algunos de los fallos operacionales, pero también encontramos cosas positivas y una de ellas, que debería ser destacada, es la forma muy profesional y valiente en que se comportó el comando israelí en ese barco, porque corrieron peligro de vida real e inmediato. El grupo turco que organizó la flotilla criticó las conclusiones del informe, particularmente las afirmaciones de que el empleo de municiones verdaderas por parte del ejército israelí estuvo justificado. Un tribunal israelí condenó al jeque Raed Salah a 5 meses de prisión por ir a bordo de la flotilla de ayuda a Gaza. Salah es un influyente líder de la rama norte del movimiento islámico en Israel. La Corte Penal Internacional emitió una nueva orden de arresto contra el presidente sudanés Omar al-Bashir por el crimen de genocidio debido a su presunta participación en el asesinato de civiles en Darfur. Esta orden de arresto se sumará a la orden emitida el año pasado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hasta el momento, al-Bashir ha desafiado las órdenes de la Corte Penal Internacional y ha negado todas las acusaciones. En Uganda, el número de muertos a raíz del doble atentado con bomba del domingo aumentó a 74. El grupo militante somalí Al-Shabaab se adjudicó la responsabilidad de los atentados contra las personas que miraban la final de la Copa del Mundo. Estos atentados representan el primer ataque que el grupo Al-Shabaab realiza fuera de Somalia. Entre los sobrevivientes de la explosión se encontraba Thomas Kramer, de 14 años de edad, oriundo de Winfield, Pensilvania. Thomas Kramer dijo... Al principio pensé que la explosión eran fuegos artificiales, pero creí que lo estaba imaginando, porque creí que me había quedado dormido y me lo estaba imaginando. Luego me di cuenta de que me sangraba la pierna y de que había sangre por todos lados en el suelo, mía y de otras personas, y mi madre y yo fuimos a la otra habitación donde luego nos fueron a buscar, pero simplemente agradezco estar con vida, porque si hubiera estado sentado 2 asientos más a la izquierda hubiera perdido la vida, porque nuestra amiga Becky, de Uganda, no logró sobrevivir. El ciudadano canadiense Omar Khadr, que se encuentra detenido en la base de Guantánamo, rechazó un acuerdo judicial estadounidense que le hubiera permitido regresar a Canadá en 5 años si admitía haber cometido crímenes de guerra en Afganistán. En una declaración escrita a mano, Khadr dijo que no aceptaría el acuerdo porque le daría al gobierno una justificación para haberme torturado y haber abusado de mí cuando era un niño. Khadr tenía 15 años cuando los soldados estadounidenses lo encarcelaron en 2002. Khadr también despidió a su equipo de abogados y amenazó con boicotear su juicio programado para el 10 de agosto. El Senado aparentemente está preparado para aprobar la versión definitiva del proyecto de ley de reforma financiera. El lunes, los republicanos Olympia Snow de Maine y Scott Brown de Massachusetts dijeron que apoyarían la legislación. Con su apoyo, los demócratas ahora tienen los 60 votos necesarios para cerrar el debate y avanzar hacia la votación final. 4 activistas por los derechos de los animales que fueron acusados de violar la ley AETA, Animal Enterprise Terrorism Act, obtuvieron una victoria en tribunales el lunes cuando un juez de un tribunal de distrito federal desechó la acusación. Joseph Badenberg, Mariam Kahavi, Nathan Pope y Adriana Stumpo fueron arrestados en 2009 por corear, protestar con máscaras que cubrían sus rostros y escribir eslóganes difamatorios en las aceras. El juez Ronald White desestimó la acusación porque los fiscales del gobierno no explicaron con claridad qué habían hecho los manifestantes para ser acusados de terroristas. En noticias de Cuba, Fidel Castro apareció en la televisión de su país el lunes en una de sus primeras entrevistas desde que se enfermó hace 4 años. El expresidente de 83 años de edad le advirtió a Estados Unidos que no invadan Irán. Castro dijo que cualquier ataque estadounidense contra Irán afrontaría mucha más resistencia que la invasión a Irak del año 2003. Fidel Castro dijo... Irak no tenía la mameta. Era un país dividido entre kurdos, esos chiitas y sunitas. Ninguna de esas divisiones existe.